Vivir es lo más peligroso que tiene la vida. A las buenas noches, no sé Dios. ...102.5 de tu frecuencia modulada, si estabas ya en la radio de toda la vida, si estabas en Norte FM, ...www.susurrandoatusueños.es... Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Si estás en el primer punto para encontrarnos, para ti es martes, deben de ser las 9 de la noche y debes de estar disfrutando ya de este precarnaval, porque estás aquí en Tenerife, estás ultimando los detalles de los trajes, ultimando los planes, sus planes algo malévolos. Viendo los concursos de murgas, de comparsas, de rondallas. En definitiva, pensando en cosas importantes. Si estás en cualquier parte del mundo, busca ese hueco, busca ese tiempo de fiesta. Antes que nada, disculpas, como ya te hemos dicho en las redes, la semana pasada no tuvimos programa por algún problemilla técnico que esperamos hoy quede definitivamente solventado. En la vida en general, uno nunca debe olvidarse de dónde viene y de lo que es. Y esto no deja de ser un hobby y una afición. Y la falta de profesionalidad se nota sobre todo en las cuestiones técnicas. Tenían tanto que darnos dos. Estábamos con esa deuda pendiente, con esa segunda parte de todos aquellos artistas que se fueron demasiado pronto. Gracias a todos los que repararon, que faltaron muchísimos, faltaron los grandes en el primero. Les explicábamos que venía un segundo especial fuerte y potente. Y gracias a los que nos dijeron que faltaron muchos artistas españoles. Sí, algunos se nos fueron demasiado pronto, ¿verdad? El más reciente, Manolo Tena. Apenas unos meses después de estar aquí en Tenerife, nos dejó. Este fue su grandísimo éxito en 1993. Un cáncer hace un año se lo llevó. Cuando no estás, todo va mal. Cuando no estás, no hay nada. Cuando tú estás, me siento libre. Cuando tú estás, es fácil ser ola en el mar.

gran cantante de Status, el gran miembro de Status Quo, se murió en esas fechas. Otro de los grandes asederos de fallecimientos de artistas es la carretera, son los coches.

Susurrando a tus sueños. Llevamos ya casi media hora juntos, media hora de compañía, media hora de susurros. Hoy susurros es el más allá, la segunda parte de Tenían tanto que darnos. Artistas que se quedaron en el camino demasiado pronto. Marvin Gaye, una historia especialmente triste, una vida totalmente complicada y compleja. Y cuando había conseguido algo de éxito en 1984, fue asesinado a mano de sus padres. Hay bandas que especialmente han estado atacadas por la parca, que diría Serrat. Bandas especialmente con muy mala suerte, y sin duda en ese triste podio aparece Lincoln Skidding. En un accidente de avión en esa banda murió el cantante Ronnie Van Zant, el guitarrista Steve Gaines, el otro cantante Gussie Gaines. Algunos murieron en el acto, mientras que los otros miembros de la banda y la tripulación sufrieron heridas terribles. Cuenta la leyenda que algunos de los miembros de la banda, concretamente el batería, tuvieron que atravesar, una vez que tuvieron el accidente, kilómetros hasta que un granjero se fijó en ellos y ya llamaron a los salvadores. De esta banda, sin duda, lo que más conocemos es Sweet Home Alabama, pero también hay alguna más. Es fácil ver las casualidades cuando han pasado, pero tenían un tema que se llamaba Libre como un pájaro. Cosas de la vida. Mejor dicho, pájaro libre, free bird, no es free a saber, free bird, pájaro libre. Déjate llenar en tu tiempo de vida por este rock sinfónico que hacía esta banda tan elegante. Susurrando a tus sueños. Thank you. Rock sinfónico, rock del bueno. Otra banda muy querida, desgraciadamente, por la parca, fueron los Temptations. A pesar de su alegría en casi todas las letras, Paul Williams se suicidó, Melvin Franklin le dio un ataque al corazón, David Renfer tuvo una sobredosis, Eric Hattrich murió de cáncer. A pesar de todo eso, como te digo, en algún rincón de su alma, en algún punto en que las musas le inspiraron, encontraban hálitos de felicidad para cantar cosas como esta. I got sunshine on a cloudy day, on a cloudy day. Con mi chica veo el sol, no disfruto de los rayos del sol cuando los días son nublados. La vida es la forma de verla. Llegue la muerte cuando llegue. Y luego, no sé si te pasa, hay cantantes que crees que no sabes de tu existencia, que salen en el telediario diciendo que han fallecido y dicen, ay, pero esto tiene que ver conmigo, pero este hombre no lo conocía a nadie. Y de repente empiezan a sonar los acordes y han tenido algo que ver en tu vida. Pepe Risi es uno de esos, porque empiezas a oír qué hace una chica como tú en un lugar como este. O este, una noche sin ti. Son las 3 de la tarde y yo sin poder dormir. Doy mil vueltas en mi cama, solo pienso en ti. Y qué sé yo, tan solo no puedo hablar con nadie, qué sé yo, si estoy tan solo necesito tu amor. Dan las 6, sintoniza lo siento, recuerdos del pelo largo, viejos blues, queridos y mueres. sonido muy lejano llega a mis oídos. Es el ruido de un cerrojo que abre una dulce llave y qué sé yo, si estoy tan solo, quizás solo sea un sueño, qué sé yo, si estoy tan solo, necesito tu amor. Pepe Risi, al que le dedicara una canción loquillo en las calles de Madrid. Y mitad argentinos, mitad españoles, se nos llevó también demasiado pronto a dos grandes cantantes. Uno te recordará tu infancia. En 1994 falleció Manolo Iglesias, miembro de Tequila. Dime, ¿qué me quieres? Hay una cosa que te quiero decir. Dime que me quieres. Una de, bueno, una no, la gran banda de rock pop argentino, Tequila. Y la otra gran banda del pop rock argentino fue sin duda Los Rodríguez. Julio Infante estuvo en ambas. Julio Infante también se nos fue demasiado pronto. No te fíes si te juro que imposible. No dudes de mi duda y mi quizá. El amor es igual que un imperdible, perdido en la solapa del azar. La luna toma el sol de madrugada. Época que no paraba de escuchar esta canción de una forma casi compulsiva. Tiene frases irrepetibles porque la canción, el tema es del maestro Joaquín Sabina. Que me sigo mordiendo las uñas del rencor. Que te sigo debiendo todavía una canción de amor. No le debas una canción de amor a nadie, cántasela. Vivir sin ti es dormir en la estación. En 1993, Don Millie, de los Earth, Wind and Fire, fue asesinado. También mucho antes de tiempo. Hablábamos la semana pasada de Richie, bueno, la semana pasada no, hace dos, de Richie Valens, que murió en aquel accidente de avión. Y no fue el único. Otis Redding con tan solo 26 años. 1967, cuando todavía tenía todo por delante, se lo arrebató la vida. Y a pesar de eso, llevaba muchísimo tiempo amándote. I've been loving you. To stop now, you are tired and you want to be free. My love is growing stronger as you become a habit to me. Ooh, I'm loving you too long. I don't want to stop now. Oh. my life has been so wonderful. I can't stop now. And your love is growing cold. My love is growing stronger as our affair grows old. I've been loving you, oh, too long to stop now. Oh. Oh, oh, I've been loving you a little too long. I don't want to stop now. Oh, oh, don't make me stop now. También se nos fue en accidente de avión John Denver. Para aquellos oyentes que les dé miedo volar y que digan, madre mía, Richie Valens, Otis Redding, la banda Licorice Van, ahora John Denver, bueno, piensen la cantidad de kilómetros y kilómetros y kilómetros en avión que hacen. Piensen que hablamos desde 1959, que fue el de Richie Valens. Y en todo ese tiempo, desde el 59 hasta ahora, solo hemos hablado de cuatro cantantes conocidos fallecidos en accidente de avión. Muchísimos menos que de carretera, muchísimos menos que por droga, muchísimos menos que, lógicamente, por muerte natural, y eso que hacen millones de kilómetros más. Así que tranquilo con eso del miedo a volar, porque sigue siendo el medio más seguro. La canción de Annie fue una de sus grandes canciones, o de las más conocidas. John Denver, susurrando a tus sueños. You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert. Like a sleepy blue ocean, you fill up my senses. Come fill me again. Come let me love you. Let me give my life to you. Let me drown in your laughter. Let me die in your arms. Let me lay down beside you. Let me always be with you. Come let me love you. Come love me. Like a night in a forest. Like like the mountains in springtime, like the water in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me. Entramos ahora, bueno, entramos, iremos picando de aquí y de allá en lo que se llama la categoría de mitos. Mitos es que efectivamente han fallecido más pronto de lo normal, pero que su fallecimiento ha dejado un impacto grande y sentido. Y para eso tiene que haber pasado también algo de tiempo. George Michael posiblemente se convertirá, ya lo hemos escuchado, y posiblemente se convertirá en un mito por su grandeza, por su trayectoria musical, por su trayectoria también social, por lo que hicieron en su vida, por lo que de ejemplo fue. Y desde luego George Michael, no tanto de boca, sino con sus acciones, reivindicó claramente la igualdad de derechos civiles de los homosexuales. En cualquier caso, para eso tiene que pasar, como digo, algo de tiempo. Por eso él no está todavía, entiendo yo, modestamente, en esa categoría. Vamos a escuchar a alguien que sin duda alguna lo está. Camarón de la Isla y Paco de Lucía. Ahí es nada. Un mito, mitos en España. Como la agua Una pareja casi mágica, Paco de Lucía y Camarón de la Isla. Y mágico, desde luego, fue uno de los grandes, desde luego el más grande del reggae. En 1981, por un melanoma de la uña, por una especie de cáncer de piel, se nos fue Bob Marley. Mito, sin duda, también. Luego hay mitos colaterales, por así decirlo. Hay fallecimientos que no impactan tanto a la sociedad, pero que recuerdan que esa persona estuvo en el ámbito, en el áurea de otro mito o de un grupo mítico. Eso es lo que pasó un poco con George Harrison. Que falleció en diciembre de 2011. George Harrison dicen que fue el Beatle bueno. Su historia está también, a pesar de ser el Beatle bueno, llena de fragmentos interesantes. Algunos de ellos relacionados con la parca, con la muerte. Cuentan que en diciembre de 1980, tras el asesinato de John Lennon, se obsesionó con que a él también lo iban a matar, y con su fuerte poderío económico, ganado a pulso sin duda, se hizo casi un fortín de su casa, adoptó unas medidas de seguridad tremendas, cambiaba de número de teléfono cada 2 o 3 semanas. Como digo, cubrió su casa de medidas de seguridad, incluso contrató a sus hermanos Harry y Peter como responsables de su seguridad. Y la vida, que siempre está dispuesta a darte lecciones, hizo que el 30 de diciembre de 1999, un loco llamado Michael Abrams se coló en Friar Park y le atacó con un cuchillo de cocina. Todo ello mientras que su mujer Olivia gritaba desesperada, lógicamente, y se sentía impotente. Tuvo que ingresar en un hospital y afortunadamente se curó. Luego le vendría ese cáncer a los pocos años después, en 2001, un cáncer con el que también combatió y luchó mucho. Estuvo 10 años en una dura pelea que hubo épocas que pensó ganar. Pero todos sabemos que tanto para ti y para mí, y para todos, al final la parca siempre gana. Desgraciadamente, siempre intentamos que esa derrota llegue lo más tarde posible. George Harrison consiguió alargarla 10 años. Y de él nos quedan una de esas canciones del exterior para vivir en el interior, por ser profunda, por ser trascendente, por estar llena de mensaje religioso también. Hay veces que solo nos queda agarrarnos a eso. Sweet Lord, George Harrison, susurrando a tus sueños, tenían tanto que darnos. See you. Seguro que si te digo Benjamin Orr, salvo que seas un adicto a la música, no sabes de quién te hablo. Pero si empiezas a escuchar estos acordes, enseguida te viene su voz a tu cabeza y sobre todo a tu corazón. Porque luego hay fallecimientos de personas que no les pones cara, que casi no les pones recuerdo. Pero que cuando te dicen qué cantó, dices, vaya, pues este tío me hizo muy, muy, muy feliz. Drive, Benjamin Orr. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? Can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you hay cantantes que pasan a la categoría de mito, aunque sea a nivel nacional, a lo mejor no tanto por su trayectoria más musical, sino por lo que supuso su fallecimiento. En el caso de Enrique Urquijo, además ese fallecimiento, esa muerte, digamos que fue impactante por cómo fue, además de, por supuesto, una trayectoria, por haber sido parte de Los Secretos, que en España tuvieron muchísimo éxito, sobre todo con ese Déjame. Pero encontrarlo cuando ya se pensaba que el tema de los artistas y la heroína había llegado a su fin, que parecía que se controlaba, haberlo encontrado fallecido en un barrio madrileño, en Malasaña, tirado en un portal con la chaqueta en forma de almohada, lógicamente consternó y elevó a este cantante a la categoría de mito.

sembrar los campos que arrasé. Si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Diez años después de la muerte de Enrique Urquijo y 14 de la de Antonio Flores, fallecía también por causas similares, sobre todo mucho que ver con la droga. Murió en mejores condiciones, murió más acompañado, murió más en la cima de la carrera, pero al fin y al cabo venía de lo mismo. Un artista que sí fue un mito en España ya antes de morir, fue al primer cantante en vivo al que se le dedicó un disco entero, que se llamaba Ese chico triste y solitario. Esta canción es una canción de despedida, lo mejor de nuestra vida, Antonio Vega. Antes de ayer cuando se fue, ya dejó una nota escrita en la pared. Y si con suerte fue una broma, mamá, hoy tendría que volver. Llevo dos días recordando los detalles y la hora en la que pudo ser. En la cabeza para todo lo que quiero hacer. Yo me reí amablemente de sus cosas, la venganza no era de temer. Entramos en el momento de los grandes, de las grandes artistas, de los mitos, sobre todo de las canciones míticas que nos abandonaron. 2016 fallecía Glenn Frey de los Eagles, de una neumonía que se le complicaba. Uno de los grandes líderes de esta banda. Y la canción, por supuesto, es irrenunciable, es imprescindible. Es el Hotel California. se nos fue también inesperadamente, porque tenía una enfermedad relativamente leve y se estaba curando de ella, y de repente pues se complicó y nos dejó. Ya estábamos en antena, ya le hicimos, yo creo que un merecido homenaje al príncipe, antes conocido como el símbolo, en fin, un hombre muy muy complejo y un artista muy muy completo. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you laughing, babe. Only wanna see you laughing, yeah, in the purple rain, purple rain. Purple rain, that's alright. Come on, y'all. Purple rain, oh yes. Don't it feel good? Only wanna see you, see you. Can I play this guitar? Prince también descansa en paz. La música a todos, de una forma o de otra, nos convierte en héroes. También se nos fue antes de tiempo un hombre elegante, un hombre especial con esos ojos tan distintos. David Bowie, Heroes, tú y yo, todos podemos ser héroes, ellos ya lo son. Just for one day. time, just for one day. We can be heroes forever and ever. What you say? Estamos terminando, estamos llegando al final, nos queda la recta final. Lógicamente tienes en la cabeza que faltan unos cuantos fundamentales, ¿verdad? La música nos puede hacer héroes. Y pase lo que pase, el show debe continuar. Por dentro mi corazón se rompe, mi maquillaje se diluye, pero mi sonrisa sigue permanente. Freddie Mercury, un mito ya también, 1991. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. quedan 3 minutos para terminar nuestro programa, quedan 3 minutos para que llevemos 2 horas contigo. Este sería el momento en el que sonaría nuestra sintonía, está sonando, y este sería el momento en el que nos despediríamos. Ah, me estoy despidiendo, pero hoy no va a ser así. Va a ser así, pero no, nos queda el triunvirato final, nos queda el trío final. Como vemos, hemos ido de menos a más, sobre todo en la parte final respecto a los mitos, pero llega un momento en que es muy difícil decidir qué artista es más grande, qué mito es más gigante, y lo vamos a dejar a tu elección. Desde luego, los tres imprescindibles son el rey del rock, que se nos fue en 1977, rey del pop, tal como lo entendemos actualmente, sería Michael Jackson, que falleció en 2009, pero en 1981 falleció el que conocíamos hasta entonces como los reyes del pop, que eran los Beatles. Se murió la mitad de su parte compositiva, la mitad de su cerebro musical, que era John Lennon, y además se murió en un momento en que reivindicaba muy fuertemente la paz, que reivindicaba muy fuertemente la unidad entre todos los seres humanos, y a pesar de eso murió asesinado, con lo cual su leyenda también agigantó todavía más su música. Y como digo, en 2009 no se sabe tampoco muy bien por qué, pero hubo hasta un juicio, porque todo es muy mediático en América, a su médico. Falleció el rey del pop, Michael Jackson. El orden lo pones tú, según tus gustos. Nosotros terminaremos, en cualquier caso, la última canción que vamos a poner de estas tres que nos quedan, será la de John Lennon, la de Imagine, porque nos gustaría imaginar que el mundo será un sitio mejor, que aunque nosotros desapareceremos de él, ojalá sea más tarde que temprano, pero desapareceremos, se quede un mundo mejor. Nos gustaría imaginar todo eso. Nada más, recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Hemos escuchado aproximadamente entre el programa de la semana pasada, bueno, de la semana pasada no, de hace 2 semanas, y este, yo creo que un ramillete todavía de artistas que se nos fueron muy pronto. Espero que los hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo. Hasta la próxima semana. Te dejo en las mejores manos posibles. Las tuyas. Adiós. She was

quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have.